En el camino hacia tus sueños aparecerán miedos que intentarán distraerte. No pierdas el foco. Sigue avanzando. No pierdas el foco, sigue avanzando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Cita con la Noche en su edición 481. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a hablar de la ilusión, como ese motor, como ese aliento para todos nuestros deseos. ¿Quién no ha sentido ilusión por algo o por alguien alguna vez en su vida? Trata de recordar en qué momento lo has experimentado de una forma muy intensa. Y piensa además entonces con qué lo relacionas, en qué momento. Porque no hay ninguna duda, amigo o amiga, que la motivación es algo fundamental para llevar adelante nuestras ilusiones. No tengas miedo para recorrer ese camino. Un camino que te va a llevar a donde realmente deseas. Pero es cierto que es un camino que a veces aparece oscuro, con miedos. Miedos que, como dice la cita de hoy, van a intentar distraerte. Lo mejor que puedes hacer es seguir en donde estabas, sin dejarte influir por eso. Porque es un camino que merece la pena. Nosotros podemos aspirar a algo muy alto, no tan alto, pero claro, que uno cuanto más sube, más dura nota la caída. Pero es mejor eso, a aspirar tan bajo que acertamos, pero tampoco nos llena la vida con lo que necesitamos. Tú como yo tienes dones, tienes cualidades, tienes conocimientos. Y tienes experiencias que te pueden llevar hacia tus sueños. Pero también puedes poner esos dones al servicio de otras personas en ese camino que vamos juntos. Piensa siempre qué has hecho, qué es lo que haces y qué piensas hacer. Recuerda la parábola de los talentos. Y sobre todo, ¿hasta dónde quieres subir? ¿Sabes que ningún pájaro ha nacido para quedarse en su nido? ¿Pero qué es lo que te llena más? ¿El hecho de recibir o el hecho de dar? Porque andar un camino te supone andar, dar un paso, dar otro, posiblemente tropezar. Pero no tengas ningún miedo ni a sobresalir ni a quedarte atrás siempre y cuando vayas hacia donde internamente sabes que tienes que llegar. Y para esto falta querer, falta esa motivación. Y que sepas que todo lo que deseas para los demás también te va a llegar a ti. Pero no te conformes y, lo que es peor, nunca te infravalores. Decía Costolani que quien añora pequeñeces no merece grandezas. Solamente si participas en la carrera llegas a la meta. ¿Y qué prefieres? ¿Llegar como participante o estar de público para ver cómo lo hacen los demás? Tienes que ver cuál es el lugar que tú deseas para ti. Y quiero que sepas también que en el camino de la vida, el enemigo no es la muerte, sino el desaprovechar las oportunidades que tienes. Porque lo malo o lo peor que te puede pasar, como decía Enzo Pérez, no es tener una mina de oro, sino tener esa mina de oro y no haberlo extraído. En tu paso por la vida, en tu forma de relacionarte con las personas, lo más importante es tu actitud, mucho más que tu pasado. Porque como personas es como realmente somos importantes. ¿Cómo crees que te van a recordar en tu paso por este camino? Thank you. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Te confieso que me encanta la imagen del camino para mostrarnos lo que es la vida. Porque en ella podemos imaginarnos diferentes cruces, diferentes personas con las que podemos caminar en determinados momentos. En otros instantes lo hacemos solos, pero vamos con nuestros pensamientos. A veces necesitamos ruido y otras, sin embargo, necesitamos paz. Hay momentos en que el camino se empina y, sin embargo, en otros es llano e incluso cuesta abajo. Pero lo que tengo claro es que nadie puede llegar a la meta y triunfar solos. De igual manera que una sinfonía no se interpreta sola, hace falta una orquesta. Y hace falta además una orquesta que esté conjuntada. Nadie puede construir un edificio solo. Necesitas a personas. Necesitamos, digamos, siguiendo con la similitud con la orquesta, de darle sentido y melodía a la vida. Necesitamos de los demás para alcanzar nuestras metas, y mucho más si esas metas son altas. Dice un proverbio africano: si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve con otros. Rodéate entonces de personas que te hagan sentir grande lo que eres. Y mira a ver qué puedes aportar tú y qué te pueden aportar a ti. No te levantes por la mañana esperando que sea un buen día, que no se quede en un deseo. Levántate sabiendo que depende de ti que sea un buen día. La ilusión, amigos y amigas, siempre se relaciona con algo que nos da alegría y que nos da felicidad, pero sobre todo se relaciona con las ganas de vivir. Es muy difícil, ya no solo caminar, sino incluso levantarnos por la mañana sin un proyecto de vida, sin un proyecto que incluya valorar lo cotidiano y las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos. Y eso implica tener una confianza enorme en nosotros mismos y no solo tener la esperanza de lograr nuestros objetivos, sino estar seguros de que todo depende de nosotros para conseguirlos. Qué importante es la ilusión para crecer, porque cuando algo nos ilusiona, somos más capaces de hacer frente a las dificultades de la vida. Y hace además que no nos paralicemos, que no nos quedemos quietos, y mucho menos que retrocedamos. Dar un paso adelante a pesar de la incertidumbre de si conseguiremos o no lo que queremos. Pero evidentemente somos nosotros quienes tenemos que controlarlo. Y no planteando objetivos inalcanzables, porque además de no lograrlos, sin ninguna duda hará que nos sintamos peor. Vamos a imaginar, por ejemplo, que a mí me gusta la música, pero bueno, le he dedicado poco tiempo, no tengo estudios. Pero considero el dejar mi trabajo para dedicarme a componer o a cantar. Es casi seguro que con ese bagaje, por mucho que me guste la idea, fracase y acabe mal. Así que, si una experiencia es negativa, es muy posible que me desilusione para otras. Y lejos de estimular el crecimiento, vamos siempre hacia atrás. Sin embargo, hay algo que me puede ilusionar mucho y que me puede motivar y bastante a seguir mejorando. Pero debo tener claro qué es lo que tengo que priorizar, porque mi tiempo es muy valioso, para mí lo más valioso que tengo. Encontremos objetivos que nos ilusionen, pero que sean alcanzables, que no nos suponga una frustración tras otra. De tal manera que cuando hayamos conseguido algo, nos animemos a nosotros mismos para seguir un poco más y para conseguir que las consecuencias sean positivas, que aumente la ilusión, que cada día sea mayor. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchas gracias por ser parte de Cita con la Noche, por acompañarnos. Y te espero dentro de poco en un nuevo episodio de este programa que es tuyo, Cita con la Noche.